estamos y vamos a seguir luchando. Entonces esta huelga de hambre es muy importante y tenemos que seguir luchando por nuestra.